Franco, segueix. Marian, ¿tienes micro? En modo micrófono a tope. Sí. es un micrófono genérico. Ahí creo que se escucha. Amadeo, ¿cómo escuchas? No sé si antes tenías el micrófono. ¿Tú a mí? ¿Tú me oyes, Mario? Probamos una a ver qué pasa o qué. Ahora te escucho. Te subí un poco el volumen de la voz. ¿Cómo? Para sudar del chat, tío. Sí, con el tema del tiempo, ahí estaría bien, como ustedes, ¿cómo lo ven? Sacar a Amadeo de pichón. ¿Cómo hacemos con el tiempo y eso? ¿Te pusiste los cargos hoy, Amadeo? así, ¿no? Ahora sí, perdón, ¿eh? Lo que sí deberíamos esperar que el metrónomo marque cero y empezar allí. Así que si querés marcar los últimos cuatro en metrónomo y arrancamos, Amadeo. Sí, cuando quieras. Bueno, cuando quieras no, cuando falten cuatro. Thank you. llama una.